señora. Tenga cuidado, que ahí viene ese muchachito. Viene por el caminito y viene embalado. Señora, y trae en su camisita un tabaquito enrolao, señora. Tenga cuidado, me enamora su muchachita. Se la trae por la mañana en bala con mamá Juana.